Hits 97.7 presenta Ecos de la Memoria. Un programa para preservar y difundir el legado de autores, compositores, intérpretes y orquestas de México, América Latina y otros países que forman parte de la época de oro de la cultura musical popular. Bienvenidos. Yo soy así, romántico primero. Buenas noches, José Antonio García González y Ana Dalal de Gives Nazará, les damos la más cordial bienvenida a este su programa Ecos de la Memoria. Saludamos a todo el público que nos escucha en el Istmo de Tehuantepec, en la República Mexicana y cualquier otro lugar. Comenzamos. Hoy tendremos la cuarta parte de un merecido homenaje al baterista mexicano Leo Acosta. En esta ocasión recordaremos otras participaciones en películas mexicanas entre 1966 y 1973 con cantantes como Emily Kranz. También compartiremos más números de esta artista en discos con la orquesta de Leo Acosta, por lo que el programa será muy interesante y variado. La siguiente película de 1966 es Solo de Noche Vienes, bajo la dirección de Sergio Béjar, con Julio Alemán, Elsa Aguirre, Regina Torné, Rodolfo Landa y otros. La música estuvo a cargo de Raúl Lavista y Charles Trenet como autor del tema Mi Gran Amor, que se escucha a lo largo de la trama. Leo Acosta participa como arreglista de la canción mencionada. Escuchen algunos fragmentos. Se divierte muchísimo la Semana Santa, por todas partes turistas, y entre ellos, algunos muy guapos, ¿verdad, Carmen? Sí, ¿como Andrés? Sobre todo muy alegres. Discúlpenme, me llaman unos amigos. Con permiso. De ti, esta niña tan linda, tan rodeada. Ya le he dicho que debe sentar cabeza, ¿no cree? Sí, claro. Andrés es tan serio que la obliga a uno a ser seria también. ¿Serio? No lo creo. Todos los turistas son muy alegres. Estás en las nubes. Perdón. Voy a traerles una copa. Mucho gusto, señora. Es muy simpático. Desde que llegamos. Se fue al jardín. Solo. Como esto ya está terminando, vamos por él y nos lo llevamos al departamento de Jaime. Sí, si ahí no se divierte. Ay, sí, vamos por él. Ecos de la memoria. En 1967 se filma la cinta Pasión Oculta, dirigida por Alfredo B. Crevina, con Manuel López Ochoa, Emily Kranz, Sonia Infante, Héctor Godoy, entre otros. La música estuvo a cargo de Sergio Guerrero. Aquí, Leo Acosta participa de nuevo como autor del tema Mujer Sensual, que interpreta la estadounidense Emily Kranz. Adelante. Thank you. me dan, pero no, no, no, no. Pasamos a 1968, se rueda la película Blue Demon, Destructor de Espías, bajo la dirección de Emilio Gómez Muriel, con los actores Alejandro Moreno, Blue Demon, Carlos East, Maura Monti, Almadelia Fuentes y otros. La música estuvo a cargo de Antonio Díaz Conte. Leo Acosta interviene como autor de diferentes temas en jazz, como tema a gogó, blues batido, tema de revólver y obstinato rítmico, de los cuales compartimos algunos fragmentos. Quiero perder esta oportunidad de cambiar de vida. Y eso te lo deberé a ti, cariño. ¿Qué es bella palabra? Tengo prisa. Estoy seguro que me concederá más tiempo cuando sepa el objeto de mi visita. Tengo mis dudas, pero en fin, lo escucho. Amigos, presentamos ahora a la máxima atracción traída especialmente a San Francisco para actuar en este club, al sensacional bailarín Chin Chin Fu. Paciencia ha terminado por vencerme. Y créame que lo lamento. Hubiera disfrutado tanto viendo el número completo. Su hijo está en nuestro poder. ¡Ah! Evítese violencias. Nada ganará con ello. Solo recuperará al niño si nos entrega al profesor. Por otro lado, ellos están ahí para protegerme. Si fuera necesario. ¿Qué debo hacer? Veré mañana por la mañana. aquí. Le llamaremos, pero tenga presente que ellos no deben sospechar nada. Si llegan a saber nuestro plan, no tendremos consideraciones con su hijo. Lo siento, pero tendremos que dejarlo todo para la mañana. Espere, ese no es el trato. Quedamos que nos llevaría esta misma noche con el profesor. Es verdad, pero tengo un importante negocio que tratar. Wong, no podemos perder ni un solo instante. Han se nos puede adelantar. Honorable señor, en las presentes circunstancias yo soy quien debo decir la última palabra. Con permiso. Algo ha sucedido que lo hizo cambiar de opinión. Tenemos que saber quién le ordenó que dejara de cooperar con nosotros. En ese mismo año de 1968, se filma la película Pasaporte a la Muerte, continuación de Blue Demon, Destructor de Espías, dirigida de nuevo por Emilio Gómez Muriel, con Blue Demon, Ana Luisa Pelufo, Eric del Castillo, Maura Monti, José Gálvez, entre otros. La música estuvo a cargo de Antonio Díaz Conde. Leo Acosta participa como autor y arreglista de los mismos temas en jazz del filme anterior, con la diferencia de que se escuchan Bailando en Panamá, del mismo, y la canción brasileña Meditación, de Antônio Carlos Jobim. Ecos de la memoria. Si la flor se transforma en presa de más que un corazón abrigó la tristeza de ver todo eso se perdió y su soledad procuró un camino seguir sin pensar en un día feliz. Que lloró, lloró y tanto que se plantó. tú ya se fue. Que después volver. Será mejor que nos vayamos. La FARC puede necesitarme. No hemos venido aquí a divertirnos. Pues yo creí que pensabas totalmente lo contrario, Julio. Recuerden que les dije que posiblemente encontraría aquí a Vélez. No crean nada de lo que él les dice. Trabaja para Marcos. ¿Por qué no piensa que yo puedo decir lo mismo de usted, señorita? Y tanto por su amor que un día se fue. Al regresar, devolvió a su vida la fe que tanto un día anheló. Con su pasión le enseñó el camino de amar, la tristeza acabó. Camino de amor, la tristeza acabó. La Mujer Murciélago, de 1968, fue una cinta dirigida por René Cardona, protagonizada por la italiana Maura Monti, Roberto Cañedo, Héctor Godoy, David Silva, Crox Alvarado, Armando Silvestre y otros artistas. Antonio Díaz Conde fue el encargado de la música. Leo Acosta fue el arreglista y compositor de los temas en jazz que se escuchan a lo largo de la trama, sobre todo en las escenas de acción. Les tenemos un fragmento para que lo disfruten. Ecos de la memoria. En 1969 se filma la película Con licencia para matar, bajo la dirección de Rafael Valedón, con Fernando Casanova, Emily Kranz, Maura Monti, Bárbara Angeli, Leonorilda Ochoa, entre otros. El responsable de la música fue Gustavo César Carrión. Leo Acosta participa como compositor y arreglista del tema Boogaloo número 1 que baila Emily Kranz. Adelante. Thank you. La Satánica, de 1973, es una película que no es de terror, sino un drama bajo la dirección de Alfredo B. Crevina, con Norma Lazareno, Ana Luisa Pelufo, Raúl Ramírez y Marcela Daviland. Aquí, Leo Acosta participa como arreglista y director musical. Se escucha el tema ¿Qué haré? De Arturo Castro. Adelante. ¡Abre! ¡Ve que estás ahí! ¡Si no me abres, echo abajo la puerta! Muy bien. Vamos a ver si abres cuando venga la policía. Ciudad. Sí. ¿Y tú? Yo también. ¿Cómo te llamas? Rosángel. Está muy bonita tu camioneta. Es de mi patrón. Y también la casa de campo de donde vengo ahora. ¿Ah, sí? ¿Y quién es tu patrón? Alejandro Montalvo. Ese que está en la portada de la revista. Ahí viene la historia de su vida desde que hizo el primer millón. No, señor, no enviaremos al mercado una sola botella si no llena las condiciones establecidas de higiene y calidad. ¿Qué hay de volver a vernos? Yo te llamaré. ¿Para qué? dice más de lo que no es verdad. ¿Para qué ilusionarse más sin ver la realidad? ¿Para qué atormentarse más sabiendo que jamás en nuestro amor habrá ni existirá felicidad? ¿Dónde iré? ¿En dónde encontraré mi verdadero amor? ¿Dónde estoy? Ya no sé ni quién soy. ¡Qué desesperación! Y no poder morir. ¿Qué haré? ¿En dónde encontraré un nuevo amanecer? Una luz para mi oscuridad, un nuevo despertar para mi soledad. ¿Qué haré para encontrar mi verdadero amor, mi gran amor? Este es su programa Ecos de la Memoria. En un momento regresamos. Este es su programa Ecos de la Memoria. Continuamos. Leo Acosta también participó en Una mujer sin precio de 1966, Los años verdes de 1967, Cargamento prohibido de 1968, El fantástico mundo de los hippies de 1972, otra de esa misma década, una en 1990 y otra en 2000. Sin duda, una amplia participación en cine como arreglista, compositor y director de orquesta. De esta forma cerramos con esta interesante faceta de Leo Acosta. Otro aspecto muy interesante en la carrera de Leo Acosta fueron los cantantes a quienes acompañó en grabaciones de discos, en televisión y giras artísticas. Por ejemplo, Angélica María, los hermanos Castro, Alberto Vázquez, Mona Bell, Fernando Fernández y Emily Kranz, a quien ya escuchamos en una película. Emily Kranz, cuyo nombre completo es Emma Kranz Cantillano, nació en 1942 en Tucson, Arizona, de raíces mexicanas. Es una actriz, cantante y bailarina que a principios de los años 60 comenzó su carrera discográfica en marcas como Peerless, Orfeón y RCA Victor. De 1963 a 1970 participó en películas mexicanas, programas de variedades en televisión y telenovelas. También acompañó a otros artistas en giras a lo largo de la República Mexicana y es precisamente en esta etapa que colabora como cantante en la orquesta de Leo Acosta, grabando discos para el sello Capitol. Disfruten de dos temas con Emily Kranz, con arreglos y dirección de Leo Acosta. No hay nada mejor que brinde calor y tenga el sabor de un baile sensual, que el ritmo del blues, lo puedo jurar, que para bailar no existe cosa igual. Hola, de blues, quiero blues, agogo blues. No hay nada mejor que brinde calor y tenga el sabor de un baile sensual, que el ritmo del blues, lo puedo jurar, que para bailar no existe cosa igual. Oh, oh, oh, oh. sensual que el ritmo del blues. Lo puedo jurar que para bailar no existe cosa igual. Oh, dame blues, quiero blues. A go-go blues, a go-go blues, a go-go blues, a go-go blues. Escucharon Go Go Blues de Leo Acosta y Más que Nada, canción brasileña, ambas con Emily Kranz, con arreglos y dirección de Leo Acosta, quien se relacionó con muchos cantantes, músicos y actores, con algunos de los cuales tuvo una sólida amistad como Pepe Jara, los hermanos Castro, Mauricio Garcés, Manuel Loco Valdés, Sergio Corona, Lucho Gatica, los hermanos Rigual, Tino Contreras, Mario Patrón, Mario Ruiz Armengol, Juan José Calatayud, Chilo Morán, Angélica María, César Costa, Alberto Vázquez, Fernando Fernández, Alfonso Pompín Iglesias, Flavio, Richard Lemus, Tommy Rodríguez y más. Les tenemos otros tres números musicales con Emily Kranz y la orquesta de Leo Acosta. Yeah. Oh, borrachita, me voy. Hasta la capital, hacer ir al patrón que me mandó llamar anteayer. Oh, yo le dije que sí, ella que no. Thank you. Ecos de la memoria. Dicen que soy mujer sensual, todos los hombres que me miran al pasar, pero es sensual, quizá fatal, pero yo quiero un hombre que me sepa amar, y el hombre que he soñado debe ser espiritual, intelectual. Dicen que soy mujer sensual, todos los hombres que me miran al pasar. Sensual, quizá fatal, pero yo quiero un hombre que me sepa amar. El hombre que he soñado debe ser espiritual, intelectual. Conozco muy bien a los hombres que quieren que salga con ellos, pues sé que es un simple pretexto que siempre me da, pero no, no, no, no. Salga con ellos, pues sé que es un simple pretexto que siempre me dan, pero no, no, no, no, dice que soy mujer sensual, todos los hombres que me miran al pasar, seré sensual, quizá fatal, pero yo quiero un hombre que me sepa amar, y el hombre que he soñado debe ser espiritual, intelectual, espiritual. Intelectual, el mismo. ¡Leo Machucico! Disfrutaron de La borrachita de Ignacio Fernández Esperón Tatanacho, Mujer sensual y Guatusi a gogo, estas dos últimas de Leo Acosta con Emily Kranz y la orquesta de Leo Acosta. ¡Uno! Thank you.